Ongi etorri, estáis escuchando La Grieta. Estamos en el programa número 11. Os adelanto que hoy será una entrevista incómoda. Vamos a poner sobre la mesa una temática silenciada, una problemática a la que nadie quiere mirar, ya sea por miedo o por prejuicios. Hoy hablaremos con Consuelo García de Cid. Hablaremos sobre el sistema de los servicios sociales y las quitas de custodia a madres, generalmente en situación de indefensión. Toda una maquinaria estatal institucional que genera un daño irreparable y es completamente abusivo. Me gustaría desde este pequeño altavoz aprovechar para empezar a romper el estigma, para no caer en la trampa del patriarcado, de generar sospecha sobre la mujer que es intervenida por los servicios sociales. Pocas cosas hay tan duras que como que te quiten a un hijo y te sometan a un régimen de visitas para poder verle un tiempo determinado, bajo vigilancia siempre. Empecemos desde ya a bajar del altar a los trabajadores y trabajadoras sociales, brazo activo de todo un entramado de poder que esconde una siniestra historia. Os animo desde aquí a informaros y a romper el silencio y el estigma, y solamente así podremos frenar este abuso y, como en todo, desmontar el relato oficial. Bueno, os dejo con el tema elegido por Consuelo, que será Malditas Manos, de Begoña Gomar. Y también escucharéis algún fragmento de la intervención de Consuelo en el Senado, que ya os desvelaremos en la entrevista qué sucedió y sin más. Bueno, adelante, empezamos. Y me quedé casi dormida. Pregunté por ti al despertar. Dijeron él no está ya con nosotros. Sentí dentro de mí, no puede ser verdad. Apenas tuve tiempo de mirarte. Ni siquiera un hola o un adiós. Solo pude escuchar tu llanto triste. Grabado quedará en mi corazón. Malditas manos que te robaron y te apartaron de mí. Maldita. Mientras España dejaba atrás la dictadura y vivía con pasión su transición democrática, los aires de cambio llegaron mucho más tarde para miles de menores. En esos años de ilusión colectiva por la libertad, los abusos, los maltratos físicos, las humillaciones y los gobos impunes de sus propios hijos constituían la ley cotidiana de tenebrosos centros de privación de libertad para mujeres. El Patronato de Protección a la Mujer, institución dependiente del Ministerio de Justicia, se creó en 1902, fue disuelto durante la Segunda República y reapareció en 1941 presidido por Carmen Polo de Franco. La finalidad de la institución pasaba por velar por la moral de las jóvenes caídas o en riesgo de caer. Una menor caída podía ser cualquiera. Estar abandonada, pertenecer a familias desestructuradas, saltarse las clases, manifestarse contra el régimen, actuar contra los rigores familiares o el simple hecho de pensar, podían suponer el encierro en reformatorios disfrazados de conventos donde se mantuvo un sistema penitenciario oculto hasta 1985. Democracia. El patronato adoptaba medidas tutelares y supuestamente protectoras. Sus congregaciones religiosas auspiciadas fueron, entre otras, las monjas oblatas, adoratrices trinitarias, terciarias capuchinas de la Sagrada Familia y la Orden Secular de las Cruzadas Evangélicas. En sus reformatorios, los malos tratos, tanto físicos como psicológicos, dependiendo del centro, así como crueles castigos de incomunicación y aislamiento, marcaban el carácter reformador de un sistema de adoctrinamiento que continuó funcionando en los años 80, estando regulado por una ley de 1952. El Patronato de Protección a la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia, fue una Gestapo a la española. Contaba con la figura de las celadoras vigilantes, mujeres que se paseaban por la calle en busca de menores de actitud sospechosa. Las menores eran detenidas y conducidas al COC, Centro de Observación y Clasificación, dirigido por monjas trinitarias. Allí lo primero que se les hacía era un examen ginecológico, catalogando como completa a la menor que era virgen e incompleta. Para miles de mujeres, la democracia llegó muy tarde y España las olvidó del mismo modo en que se ignoró por completo el robo de bebés en manos de la institución. Y fue en 1983, por Real Decreto BOE del 14 de noviembre, cuando se ordena el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Galicia en materia del Patronato de Protección a la Mujer. Firman dicho traspaso José Elías García y Mariano Rajoy Brey, entonces secretario de la comisión mixta prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de Galicia. Señor Rajoy, ¿sabía usted lo que firmaba? El traspaso de funciones por la Comunidad de Madrid lo firmó Joaquín Leguina. ¿Sabía usted lo que firmó, señor Leguina? No nos sirve como respuesta eso de que se firmaron muchas cosas, puesto que las personas no somos cosas. En 2002 se premió a las monjas adoratrices con la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social. En 2012 se condecora con la misma Orden de Plata a las monjas oblatas. En 2015 las monjas adoratrices recibieron el Premio de Derechos Humanos Gay de España. Para asumir un premio presente hay que resolver el pasado. Actualmente, las mismas órdenes religiosas auspiciadas por el Patronato de Protección de la Mujer dependen de los servicios sociales, son subvencionadas por las comunidades autónomas y el Gobierno central se ha encargado de que esas mismas congregaciones se encuentren gestionando los centros de menores. Han cambiado las formas, pero no el fondo. Cambió la ley en 1985, pero en favor de las administraciones públicas. Cuya Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de Gaia se permite por múltiples razones, muchas no tasadas por ley, separar a un hijo de su madre de un día para otro, sin conceder derecho alguno de defensa y evitando todo tipo de comunicación entre el menor y su madre, como si de un régimen autocrático se tratara. En pleno siglo XXI, y pongo este ejemplo ya que es el que mejor conozco, a través de la plataforma Stop Impunidad Maltrato Infantil de Cataluña y Marea Turquesa, ¿Es posible que un técnico de la Administración, utilizando un motivo no tasado en la ley y, por tanto, ilegal, decrete de forma ejecutiva, de un día para otro y sin previo aviso, la separación brutal y contra natura de una madre con respecto a su hijo, sin que las razones argumentadas sean de peso, sino, como se entiende en lenguaje llano, simples dimes y diretes, informes falsos y manipulados, que quedan en manos de terceros no identificados en la mayoría de los casos, o resultado de informes realizados ad quo por la de perversa administración del menor sin intervención ni autorización de la madre, que hasta ese momento era guarda y custodia del menor. Un régimen barbárico y de auténtica impunidad de los delitos contra los menores. El derecho fundamental consagrado en la Constitución en relación a la vinculación natural y legal de una madre y su hijo es violado de forma sistemática y continuada por la Administración Pública en favor de intereses espurios de terceros y para la obtención de réditos económicos. ¿Dónde está la Administración de Justicia en todo este plan maquiavélico? En pleno siglo XXI, ¿dónde se nos garantiza a las mujeres la existencia de un Estado de Derecho? En la mayoría de los casos simplemente no existe, como si de un régimen feudal se tratara. Y todo ello por omisión de las obligaciones de jueces y fiscales. Ni el Ministerio Fiscal... lateralmente a un menor de su madre, en la mayoría de los casos se suspende el régimen de visitas entre ellos, ya que cuando un técnico ignorante del derecho de la Administración decide crear una resolución de desamparo, se arrancan todos los derechos filiales, legítimos y naturales a la progenitora, que no tendrá derecho a la defensa, tampoco garantías y mucho menos el amparo de la Administración de Justicia. El menor queda en una situación peor que la de un preso, puesto que permanecerá incomunicado de su madre y toda referencia vital durante meses e incluso años, mientras el modelo que defienden las administraciones públicas pasa por el interés superior del menor, frase que repiten hasta la saciedad y cuya traducción real no es otra que la de satisfacer el interés y los deseos de los adultos que defienden el modelo. No existe intervención judicial. Tema que permitió robar 300.000 niños durante y después del franquismo. Debemos esperar que la cifra sea idéntica en plena democracia para que se llame a las cosas por su nombre. Si hay quien se suicida porque no puede pagar la hipoteca y se queda sin casa, ¿cómo se supone que se queda una madre a la que separan de su hijo? ¿Qué es peor, perder una casa o un hijo? La respuesta es incuestionable. Se robaron bebés en los años 80 y 90. Franco estaba muerto y enterrado. Y estamos aquí por las sustracciones de recién nacidos, menores y adopciones ilegales en España. Como muestra, aludiré al año 1987. Clara Alfonso Reynoso Cervilla tenía 14 años cuando quedó embarazada. Tras pasar por varios centros, siendo tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de Gaya, Servicios Sociales, Democracia... En su caso, están implicados personajes muy poderosos de Cataluña. Desde Teresa Cervelló Nadal, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que se convirtió en la primera mujer nombrada por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Parlamento catalán. Es ella quien recoge a la menor en su propio coche para ingresarla en un centro llamada Casa de la Jova, Casa de la Joven. Teresa Cervelló es a su vez cuñada de Núria de Gispert Català, abogada de la Casa de la Jova y posteriormente presidenta del Parlamento de Cataluña de 2010 a 2015. Fue también la directora del centro Casa de la Jova donde se encontraba internada Clara Alfonso Reynoso Cervilla. Clara Alfonso fue conducida a la clínica de Seus de Barcelona para dar a luz. La durmieron por completo y le dijeron que su hijo, un varón, había nacido muerto. El Tribunal de Menores, cuya máxima autoridad en 1987, democracia, era entonces Margarita Robles Fernández, no se responsabilizó de nada. Margarita Robles Fernández recibió el informe del embarazo de la menor desde la policía de Calella. Margarita Robles Fernández solicitó la tutela del tribunal por desamparo, por lo que no se pudo entregar a la, no se podía entregar a la menor a institución o persona alguna sin ser notificada la intención o el hecho consumado. Según el documento del Tribunal Tutelar de Menores, el 10 de julio de 1987 se deshace el desamparo desde el primer momento en que se planea el robo de su bebé. Esa retirada es firmada por Margarita Robles Fernández y la menor queda oficialmente abandonada a los 15 años. ¿Sabía Margarita Robles lo que firmaba? Un 10 de mayo de 2013, fecha que Clara Alfonso Reynoso jamás olvidará, caminaba por la calle cuando recibió la llamada de un tal Eduard Fernández, de la de Gaya. Habían pasado 26 años. Clara Alfonso no tuvo un varón, tuvo una niña y no estaba muerta. Su hija vivía y la estaba buscando. Desde entonces, Clara Alfonso Reynoso Cervilla no ha dejado de luchar, con idéntico tesón y en la misma medida que todas las víctimas del robo de bebés. Repito, 1987, democracia. Nunca dejaron de robar niños. Médicos, monjas, curas, comadrones, comadronas, instituciones, centros de menores, ahora instituciones públicas, los servicios sociales, han perpetuado un sistema de forma velada y el país que oculta, niega o miente su propia historia, ya sea pasado o presente, está y afirmo que se continúan robando niños en España en manos de la Administración Pública y los servicios sociales. Muchas gracias. Kaixo, arratsaldeon, estáis en La Grieta, en el programa número 11, y bueno, os comento que hoy vamos a tener una invitada muy potente. Y os cuento, hace unos meses me llegó un comunicado de un colectivo de mujeres en lucha, Madres en Resistencia se llamaban. En él venían a denunciar la situación de abuso y aporofobia por parte de los servicios sociales del Estado. Mujeres intervenidas por los servicios sociales y que muchas han tenido que hacer frente a quitas de custodia. En este comunicado hacían alusión al trabajo infatigable de Consuelo García del Cid Guerra. Yo no tenía conocimiento de su trabajo, así que indagué y me quedé, no sé cómo catalogarlo, impactada, horrible, me pareció increíble la opacidad que rodea a los servicios sociales y a toda su maquinaria administrativa. Así que me puse en contacto con Consuelo y rápidamente ella me dijo que sí. Y hoy está aquí con nosotras, en La Grieta. Buenas tardes, Consuelo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Mira, Consuelo, suelo pedir a los invitados a que se presenten ellas a modo de presentación más cada uno que vea lo que quiere decir sobre ella. Así que adelante, cuéntanos quién eres. Bueno, pues yo soy escritora e investigadora y activista social. Es una definición muy rápida, pero es así. Vale, rápida y concisa. Sí. Todo tiene un principio, ¿verdad, Consuelo? Sí. Tú misma fuiste recluida en un centro de menores en el franquismo y, bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, entonces no se llamaban centros de menores. Bueno. Se llamaban reformatorios franquistas. Sí, es cierto, yo estuve en reformatorios franquistas. Entonces llevo 12 años sembrando la memoria de los reformatorios franquistas, donde se cometieron todo tipo de barbaridades. Eran espantosos, o sea, se vulneraron los derechos humanos más fundamentales en todos. Entonces, pues yo llevaba muchos años conferenciando y creo que dará 7 u 8 años, pues me encontré en una conferencia con un público muy joven. Yo no entendía nada, pensé que bueno, que les interesaba mucho la memoria histórica, pero no. Esperaron que yo terminara de hablar y me levantaron el dedo muchísimas mujeres y dicen, somos víctimas de los servicios sociales, nos han robado nuestros hijos, por favor, ayúdanos. Bueno, yo me quedé muerta porque yo no tenía ni idea de todo esto. Me fui a un bar, empecé a tomar notas. Esto fue en Galicia. Inicialmente pensé que a lo mejor era algo que estaba localizado en Galicia. No entendía nada. Pero me fui a Barcelona, al Colegio de Abogados, y me encontré con lo mismo. Digo, pero aquí, ¿qué es esto? Luego, por otro lado, pues tenía muchísimas peticiones de amistad en Facebook y correos electrónicos de gente que yo no conocía de nada y que me pedían ayuda. Y yo no entendía por qué me la pedían a mí. Es que no lo entendía bien. Pero entonces ya lo que fue definitivo es que me llamó una mujer que era presidenta de una asociación, Stop Impunidad Infantil Simicat, y me dijo que me tenía que ver inmediatamente. Bueno, pues yo acepté. Y entonces ella me saca el libro Las desterradas hijas de Eva y me dice en qué año termina esta institución que tú denuncias en tus libros que encerraba menores en reformatorios. Digo, en el 85. Entonces saca una fotocopia del BOE y dice el mismo año y el mismo mes cambiaron la ley del menor cuando desapareció. ¿No has terminado tu trabajo? Ay, yo me quedé. ¿Pero qué dices? Bueno, entonces me puse a trabajar y lo primero que comprobé fue que las mismas congregaciones religiosas que estaban en los reformatorios franquistas están ahora reconvertidas en ONGs, cobrando las subvenciones y dirigiendo los centros de menores. Es decir, cambiaron las formas, pero no cambió el fondo. A partir de ahí, bueno, pues estuve trabajando y publiqué un libro, El desmadre de los servicios sociales. Yo del pasado había dicho de todo, durante años, había dado hasta nombres y jamás me pasó nada. Pero cuando publiqué ese libro y ese mismo año conferencia en el Senado, pues ahí me demandaron. Vamos, ha sido el libro más caro de mi vida. Que, pero quizás uno de los más valiosos también. Sí, claro, evidentemente. Ahí me di cuenta de que tú del pasado pues puedes hablar lo que quieras. Lo tiran al cesto de la memoria histórica y todo vale. Pero como toques el presente van a ir a por tu cabeza. Claro, porque ahí lo que se demuestra es que como en su día hubo una lavada de cara del Tribunal de Orden Público franquista, que sustituyó en lo que hoy conocemos como la Audiencia Nacional, sí. Tú descubres que pasó lo mismo, ¿verdad? Efectivamente, lo mismo. Lo que hacen es, como ya no podían continuar haciendo lo mismo en los reformatorios, es decir, los trabajos forzados, el régimen penitenciario oculto, el encierro, etcétera, etcétera, pues se reconvierten en ONGs. Entonces, la ONG depende de las subvenciones de las administraciones públicas y de los servicios sociales, todas dependen de los servicios sociales, cobran las subvenciones y están al frente de los centros de menores. Es decir, es pues lo mismo, porque son las mismas congregaciones religiosas, las mismas. Son congregaciones religiosas, sí. Que ahora se han convertido en ONGs y llevan los centros de menores. Sí, efectivamente, son las mismas del pasado, sí. Pero para poder, levantar una causa real con todo esto, primero hay que resolver el pasado. Y no lo han resuelto. Ya. Entonces esto es un trabajo de muchísimo tiempo. Ya. Difícil, madre sí, mía. Pero no es imposible. Pues no es imposible. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué nos dirías? No es imposible. ¿Qué habría que hacer? Lo primero, que todos los afectados por retirada de tutelas de servicios sociales se unieran. Mira, todas las víctimas de los bebés robados del franquismo tardaron 20 años en unirse, 20. Pero llegó un momento que eso no se pudo invisibilizar más, porque hubo manifestaciones de miles de personas. Aquí tenía que pasar lo mismo. Con una manifestación de 1000 personas, esto es imposible invisibilizarlo. Por esto es muy difícil. Más de 20 personas en cualquier país es una tarea bastante complicada. Yo creía que era un vicio muy español, pero no, es un vicio muy europeo. Entonces, mientras no exista una unión real y no exista una manifestación realmente multitudinaria, esto no se va a visibilizar como corresponde. O sea, depende de una manifestación multitudinaria que esto se visibilice y se empiecen a dar pasos. Unión. Claro, 1000 personas en la calle son imposibles de ocultar. Ahora, manifestaciones de 20, de 30, de 50, de 100 y pico, sí. Pero quizás ahí, porque supongo que el silencio del estigma juega mucho. Quiero decir, los bebés robados del franquismo eran bebés robados a un perfil concreto de mujeres. Y en este caso hay mucho estigma, ¿cierto? En las mujeres intervenidas por servicios sociales. Y bueno, pero es que el estigma se aplica en el momento que se produce una retirada. A partir de ese momento, esa mujer ya está estigmatizada. Se la pone en duda por todo, perfil sospechoso, se dicen barbaridades de ellas, que en la mayoría de casos no se corresponden a la realidad en absoluto, y defenderse de eso es muy, muy, muy complicado. Muy complicado, primero, porque dicen que no se retiran hijos por pobreza y eso no es cierto. Sí retiran hijos por pobreza. Claro, bueno, de sí. Hecho, perdona que te interrumpa aquí. Yo en mi propia escalera ha habido tres expedientes abiertos, una quita de custodia y han sido todos por pobreza. Claro. Entonces, a ver, dicen que no se retiran por pobreza, pero no es verdad. Sí que se retiran hijos por pobreza. Claro que sí. Entonces, si tú retiras hijos por pobreza, ¿cómo crees que se va a defender una familia pobre que no tiene dinero para pagar un abogado privado? Se la deja en la más absoluta indefensión, porque no sabe cómo defenderse. Los abogados del turno de oficio, en su inmensa mayoría, no se enfrentan a la administración pública. Lamentablemente esto es así. Entonces, como no es suficiente el drama que tienen encima, ¿cómo se defienden? Porque no saben cómo hacerlo. Pero claro, si no pueden pagar un abogado, lo tienen fatal. Y el sistema cuenta con ello, porque lo saben. Sí, porque es que el estigma es grandísimo. O sea, ante una mujer o una familia, sobre todo una mujer, suele ser la mujer la que tiene el peso de esa crítica, que carga con la quita de una custodia, siempre es como algo habrá hecho. Siempre claro, está la claro, culpabilidad. Claro, claro, claro, claro. Es exactamente así. Pero básicamente es porque no se obedece a un esquema de familia burguesa, que es la que, ¿no? No, es que lo que intentan es imponer un patrón de moral de familia anclado en el pasado. Porque incluso a las mujeres maltratadas les dicen, no, esto es culpa tuya, porque tú no sabes elegir tus parejas. Es que es fuerte. Sí. Es fuerte. Sí, pero es así. O sea, ¿y hay una razón económica sobre esto? A ver, sí. Sí, hay un tema económico que tiene mucho peso, pero no tiene el 100% del peso. Es decir, los centros de menores se privatizaron. Se paga por un niño tutelado ingresado en un centro de menores de 3.000 a 9.000 euros al mes, dependiendo de su problematización. Lógicamente, el niño se va a problematizar en 4 días, porque tú lo has sacado de su hogar, está separado de su familia y se va a sentir mal. Entonces, ahora hay distintos tipos de centros. Antes era todo lo mismo, se llamaba reformatorio y cabía todo, estaba todo mezclado. Ahora no. Existe lo que es un centro de acogida, de urgencia, un centro de acogida temporal, permanente. Luego están los centros cerrados, que son los CRAES, y después están los centros terapéuticos, que es donde hay internos con problemas de salud mental. En los terapéuticos se puede pagar hasta 9.000 al mes por niño. Vale, claro que el dinero tiene un peso importantísimo, pero el patrón moral de familia que se intenta imponer tiene el mismo peso. Si lo pones en una balanza, se equilibra. Esto es algo que la gente no entiende o no valora, pero es exactamente así. ¿Que es un negocio? Claro, por supuesto, pero no se retiran exclusivamente tutelas por dinero. No. Se retiran intentando imponer ese modelo de familia tradicional anclado en el pasado, que se hace de forma velada, no se hace descaradamente. Ellos tienen el poder. Cuando se retira un niño, antes de la retirada, el expediente pasa por todo un equipo técnico, que son muchas manos, pero muchas manos. Y después, cuando eso llega a término, bueno, es que el, digamos, la radiografía familiar que se hace no tiene nada que ver con la realidad, pero nada. En muchos de los casos, a ver, siempre habrá casos en que las retiradas serán justificadas, claro que sí, siempre, pero es un tanto por ciento bajísimo. En cualquier caso, no se ayuda a las familias. Es decir, en lugar de trabajar con las familias para que esto no suceda y no se tenga que llegar al extremo de retirar tutelas y arrancar los niños del hogar familiar y que vayan a un centro de menores o a una familia de acogida, no, se hace. Y además es que es una decisión administrativa. Ellos lo pueden hacer sin que exista intervención judicial. Porque ellos deciden la retirada y en el momento que la han hecho, al día siguiente lo pasan a fiscalía, pero la decisión es de ellos. Claro, la decisión de pasarlo o no, ciertamente. Claro, quiero decirte, la decisión es de un trabajador que ha aprobado una oposición. Ya. Ya está. Me dejas ahí con... Sí, eso sí. Es fuerte. ¿Cómo nos has contado un poco por encima? Porque claro, una madre que en un momento concreto de su vida está pasando, o en un momento concreto, o a lo largo de su vida, porque depende de dónde nazcas, pues siempre vas a estar en la precariedad. Pero bueno, estás mal, seguramente hayas tenido que ir al médico porque tienes ansiedad. Por lo sí, cual, claro. Tienes un diagnóstico psiquiátrico. Sí. Estás mal, pides ayuda a servicios sociales porque no te llega dignamente para poder alimentar a tu familia. Uh-huh. Y puede pasar, ¿no? O... Sí, claro que puede pasar. ¿Puede empezar ya la rueda a girar? Sí, porque ellos abren un proceso de intervención. Uh-huh. En la palabra intervención lo que hacen es un estrictis psíquico familiar. Entran en tu casa, te juzgan por cuántos hijos tienes, de cuántas parejas son, cuántas parejas has tenido, cómo vas vestida, si llevas unos tatuajes, la longitud de tu melena, el color de tu pelo, si vas vestida de una forma determinada u otra, si tienes determinadas formas de estar en el mundo, como puede ser vegano, ser vegetariano. Es decir, todo esto se juzga. Y entonces, en el momento final, se hace un expediente de esa familia que no tiene nada que ver con la realidad, pero absolutamente nada que ver. Es duro, ¿eh? Porque, claro, sí. Ahí... es que a mí me gustaría, sobre todo, te he comentado antes, quitar el estigma de toda esta gente, de todas estas mujeres que pasan por ahí. Es muy complicado porque quien aplica el estigma es la administración pública. Es decir, por ejemplo, sí es cierto que hay un grosso importante donde entra la marginalidad, es decir, la pobreza, ¿no? Bien, a ellos les interesa cultivar la marginalidad y que esto continúe existiendo, porque si no, ¿qué trabajo tienen? ¿Qué van a hacer? ¿No? Yo siempre he dicho que si de mí dependiera dar ayudas, o sea, si yo tuviera ese poder para dar ayudas, yo las daría, pero las daría supeditadas al estudio, a la formación académica, para que las familias prosperaran socialmente. Es decir, vale, yo te doy una ayuda, toma, te doy 700 euros, te doy tal, pero tú vas a estudiar. Y en el momento que suspendas, te la quito. Porque de la forma que se está haciendo ahora, se están dando ayudas absolutamente miserables que por supuesto no cubren las necesidades de una familia ni de un hogar. Y lo que estás haciendo es extender la marginalidad. La estás extendiendo porque te interesa que exista la marginalidad. ¿Por qué? Porque comes de eso. Porque comen de la marginalidad. No la frenan. Es decir, no se preocupan, por ejemplo, ¿no? De una familia que pues, yo qué sé, a lo mejor tiene el certificado de estudios primarios, no puede acceder a otro tipo de trabajo que no sea un trabajo en cadena o un trabajo de empleada de hogar o lo que sea. No, hazla estudiar. O sea, dale una ayuda, pero una ayuda digna y que estudie. Y solo así prosperará socialmente, con la formación académica que le permita acceder a trabajos de remuneraciones dignas y no contratos basura, etcétera, etcétera. Esto no se hace, ¿no? Por ejemplo, esto no se hace. Luego, que no retiran hijos por pobreza. Esto es absolutamente falso. Claro que retiran hijos por pobreza, sí que lo hacen, por supuesto. Y luego además es que entran en las casas, abren las neveras, abren los armarios, les dicen cómo tienen que tener la casa de ordenada o no ordenada, pero no sé qué es, cada uno tiene su casa como le da la gana. ¿Sabes? O sea, es que aquí es una forma de coartar la libertad de las personas grave, que a mí me parece grave. Yo he visto expedientes, he escuchado muchísimas conversaciones con trabajadores sociales, etcétera, etcétera, que además, por otro lado, tienen poder de agentes de autoridad. Es decir, ellos están totalmente blindados, a ellos no se les puede tocar. En un juicio tienen presunción de veracidad. Entonces, ante eso, ¿cómo se supone que se va a defender nadie? ¿Sabes? Luego, no se identifican con sus nombres y apellidos porque tienen miedo a las represalias. Yeah. Y te dicen, soy el técnico número 125, como si esto fuera James Bond, ¿no? Sí, sí. Entonces, todo esto, que esto no es nuevo, lleva funcionando prácticamente toda la vida. Pero hay a lo mejor que retrotraerse dónde viene la historia de los trabajadores sociales. Hasta aproximadamente el año 1972 no existían. Se llamaban visitadoras sociales. Y eran unas señoras que habían hecho un curso de 9 meses y aprobado una oposición en la que los requisitos solicitados eran tener una moral intachable y ser afín al régimen franquista. Sí, un poco. Esto eran las visitadoras sociales del pasado. ¿Cómo se llamaba? La sección femenina, ¿no? Un poco. Claro, claro, pero venían todas de ahí, ¿eh? Sí, es que venían todas de ahí. Entonces, en el año 1972 es cuando se instaura como carrera universitaria el trabajador social. Estas personas que habían hecho su cursillo de 9 meses de visitadoras sociales, automáticamente se les convalida y se convierten en asistentas sociales. Estas señoras, que claro, venían del franquismo, lógicamente no se retiraron hasta su jubilación. Claro. Pero la vida es larga. Y entonces extendieron, por supuesto, su patrón conductual y toda su teoría de Pilar Primo de Rivera y de la sección femenina, ¿no? Quiero decirte que en todo este sector habría tanto que limpiar y tanto que depurar que te pasarías toda la vida. Sí. Así como se estigmatiza a la mujer, sí. Se glorifica a las familias de acogida. Bueno, a ver, sí. Porque claro, todo está cubierto de un mando de bonomía, de generosidad y tal, y que seguramente que habrá algunas que lo hagan con su mejor intención, pero la publicidad que se hace para conseguir familias de acogida, y que sí es cierto que hay familias que viven de esto, bueno, habría que ver cómo los tienen en sus casas, porque una acogida de urgencia de un bebé son 1.200 euros al mes. Puedes acoger hasta 3. Si acoges 3, ya tienes 3.600 euros en tu casa. Poca broma. Un niño normal creo que son 300 y pico euros. ¿Vale? Bien. ¿Qué sucede con las acogidas? Que en muchas ocasiones son adopciones encubiertas. Porque en una acogida permanente, porque existe de urgencia, acogida de urgencia, acogida temporal y acogida permanente. Una acogida permanente, en 2 años ese niño puede ser tuyo. Es decir, lo puedes adoptar. Pero por otro lado, los orfanatos están llenos de niños. Es que es una contradicción tan grande. Claro, pero ¿por qué la contradicción? Pues porque en los orfanatos el proceso de adopción legal es tan largo, son tantos años, que la gente que tiene dinero coge, se va a África, se va a la China o se va a Latinoamérica y se viene con el niño comprado. Yeah. Ahora, si tú acoges un niño que está tutelado, Si tienes acogida permanente, en 2 años ese niño será tu hijo. Esto nadie se lo cuestiona tampoco. Y es bastante fuerte. El que esté amparado por la ley no significa que sea justo. No, para nada. Pero esto nadie lo toca. acogidas urgentes de bebés. Sí. Teniendo en cuenta que hay muchas veces, es porque la mayoría de las veces, porque es una minoría la razón que pueda decirse que es necesaria, la mayoría de las veces será una separación de su madre con, bueno, en este programa hemos hablado muchas veces de la relación madre-bebé, de esa, lo importante que es esa relación y una ruptura absoluta y súper traumática. Claro, porque se están retirando niños a pie del hospital en el momento del parto, ¿no? Es decir, hasta hace 4 días, pues les decían, tu hijo ha nacido muerto, no llores, tendrás más hijos. Y se lo robaban así, con mentiras. Ahora la ley permite, es decir, dejarte sin hijo a pie de hospital inmediatamente después del parto, porque te dicen, su hijo ha sido tutelado, ya la llamaremos. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, pues se ha legalizado. Eso es. Claro. Hay testimonios, hay, ¿no? María Turquesa, creo que es, tiene bastantes testimonios, digo, a la gente que le parezca... No, pero María Turquesa es un movimiento que ya no existe. Bueno. Fue muy fuerte en su tiempo, pero es un movimiento que ya no existe. Ahora existen muchísimos más que intentan de la mejor forma unirse, pero es muy complicado. También es cierto que están algunos influenciados por políticos de ultraderecha que en periodos de elecciones ofrecen promesas que no van a cumplir. Esa peste de los políticos. Totalmente. Entonces esto es muy complicado en ese sentido, porque es lo que te he dicho antes, si hubiera una manifestación de 1000, esto nadie podía mirar hacia otro lado, nadie. Me refería al trabajo, aunque yo no exista, María Turquesa, tienen en YouTube, tienen ellas aún el canal y hay testimonios y información. Claro. Digo a la persona que quiere investigar o quiera decir, ostras, esto cómo puede pasar, bueno, pues hay mujeres que cuentan y alguna familia que cuenta cómo les ha pasado. Tienes, ¿no?, un montón de YouTubes de familias en un montón de asociaciones, porque ahora hay muchas asociaciones y testimonios hay por todas partes de todo tipo, ¿no? También es cierto que no es verdad que se retiren solamente hijos a familias pobres, no es cierto. Se retiran en familias de clase media y de clase alta. Quizás por no encuadrarse dentro de los mandatos sociales. Más o menos, o porque a ver, aquí también existe la delación. Es decir, los colegios pueden alertar a servicios sociales. Los médicos. La sanidad también puede, ¿no? Y a veces, pues muchas veces se equivocan y crean un drama que después es irresoluble. Ya, eso es el tema. Luego es irreparable. Sí. Porque claro, el tiempo que tú estás... Porque hay testimonios de años sin los hijos. Sí. Años, hasta recuperar una custodia, años. Sí, sí. Eso es durísimo. Eso no, claro, se puede reparar. No, eso es una barbaridad. Es que luego ni con dinero. Claro, pero es que luego dicen, las madres están todas locas. No, perdona, las madres no están locas. El sistema las ha conducido a un desequilibrio emocional máximo. Pero ¿cómo no? Vamos a ver, si hay gente que se suicida porque no puede pagar la hipoteca y se queda sin piso, ¿cómo se supone que se queda una madre sin su hijo? ¿Qué es peor, perder un piso o perder un hijo? Sí. La respuesta es incuestionable. Pues ya está. Sí. Claro que se desequilibran emocionalmente, porque están muertas en vida, las han matado. ¿Hay misoginia detrás de esto? Muchísima, porque se están dando custodias a maltratadores, porque se niegan, por ejemplo, abusos sexuales por parte del progenitor, y aunque está prohibido por la ONU, se continúa aplicando el famoso SAP, síndrome de alienación parental, que no existe, es un término acientífico y alegal, pero que se continúa aplicando por la puerta de atrás con otros nombres. Madre inducir discurso, madre alienadora, da igual que no digas SAP, te dirás lo mismo de otra forma, ¿no? Sí, claro, pero vamos, la misoginia lleva al extremo que tú quieras. O sea, un maltratador no puede ser un buen padre. Está claro. Jamás. No, pero bueno, se continúa haciendo. Sí, sí. ¿Qué pasa con los menores, Consuelo? ¿A qué te refieres? Una vez que les sacan de sus familias, ¿qué pasa con ellos? ¿Van al centro de acogida? ¿El centro de acogida? ¿Cuál es la realidad del centro de acogida? Hay de todo. A lo mejor habrá alguno que funcione bien. Cuanto más pequeños son, más posibilidades tienen de funcionar bien. Pero un niño que tú lo arrancas de su hogar familiar, lejos de su madre, va a sufrir y lo va a pasar muy mal. Sufre muchísimo, lo pasa muy mal y quedan marcados para siempre. No se contempla en absoluto lo que ellos llaman el interés superior del menor. Esa frase yo creo que la crearon para satisfacer los deseos del adulto que maneja el sistema. Porque el interés superior del menor no pasa por un niño medicado hasta las trancas en un centro de menores para que no llore, no piense y no sienta. Y es lo que se hace. ¿Los regímenes de visitas? Sí, hay de todo. Hay de todo, ¿no? O sea, eso también te lo tienes que pelear, ¿no? Primero dan una... O sea, a ti te quitan la tutela de un hijo, tú puedes estar 3 meses sin saber nada de tu hijo, pero todo esto está calculado. Lo hacen para que tu hijo ya venga llorado y como han pasado los 3 meses, el niño se está desvinculando. O sea, lo que hacen es romper el vínculo natural. A veces dan visitas con determinada frecuencia y las van espaciando a lo largo del tiempo dependiendo de cómo se comportan las familias. Es decir, porque claro, a ti te quitan un hijo y encima te tienes que callar y encima te tienes que portar bien y encima tienes que ser educado. Porque como te pongas borde o te rebeles ante los trabajadores sociales, te van a espaciar las visitas o te las van a cortar, etcétera. Es así. ¿Y eso es legal hacerlo? Sí, porque ellos tienen poder para hacer eso. Pero en teoría se debería de hacer si hay algo contra el menor, no algo contra la institución que lo maneja, quiero decir. Sí, claro, en teoría sí, pero aquí la teoría no funciona. Ya, sí, aquí claro, lo que cuenta es una ley que ampara a la administración pública a cometer los actos que comete a diario con todas sus consecuencias y después si se les denuncia y se llega a un juzgado, ellos tienen presunción de veracidad. A partir de aquí, ¿cómo esperan que se defienda nadie? Totalmente. ¿Sabes? O sea, es durísimo que estar 3 meses sin ver a tu criatura. Y, por supuesto. Y luego por supuesto. Encima tener que someterte. O sea, someterte. No, es que te has de someter, porque como te pongas borde, lo tienes claro. Ellos tienen el poder y el poder está en su mano. Y ellos lo ejecutan como les da la gana. Esta es la realidad. Ellos siempre te lo van a negar todo esto. Te van a decir que no sabéis lo que hay detrás, porque tal, porque niños maltratados, porque tal, porque... Claro, claro que habrá. Desgraciadamente siempre habrá, pero no en la magnitud que nos encontramos, que estamos hablando creo que cerca de 60.000 tutelas en España, ¿no? Si se robaran 300.000 niños durante el franquismo, en muy pocos años estamos alcanzando esa cifra, pero es legal. Pero legal. Y mientras tanto los orfanatos seguirán llenos. Ostras, es duro, ¿eh? Pues sí. Es duro. Hay un momento que tú con esto escribes un libro. Previamente habías escrito Las desterradas hijas de Eva, que habla sobre tu experiencia en un reformatorio. No, Las desterradas hijas de Eva es un ensayo político. ¿Perdón? Donde yo hablo de los reformatorios en general del franquismo. El de mi testimonio es La niña de Rincón. Después he publicado 2 obras más sobre la institución que manejaba los reformatorios franquistas. El del que hablas es el que he dicho antes, el desmadre de los servicios sociales, que es el que toca la actualidad. Sí. Eso es, vale. Quería hacer como una especie de cronología. Sí. Vale, pues el desmadre de los servicios sociales y escribes ese libro y haces una conferencia en el Senado. Sí, en el Senado. ¿En conferencio? ¿Qué año? En 2017, en mayo de 2017. Las dos cosas, o sea, el libro se sale se publica en mayo de 2017 y el mismo mes conferencia en Senado. A ver, la conferencia en Senado, yo hice una comparativa directa y demostrándolo que esto provenía de un patrón del pasado, de los niños robados del franquismo. Bueno, pues un 28 de diciembre de 2017, que yo creí que era una inocentada, me llegó una denuncia penal. Me había denunciado un juez por calumnias. Adjuntaban un CD con la conferencia del Senado y fotocopias del libro El desmadre de los servicios sociales en amarillo fosforescente. Pedían la retirada del libro del mercado como si esto fuera el Tercer Reich. Y bueno, me tuvieron 3 años judicializada por la vía penal como si yo fuera Bin Laden. Pero es que llegaron al extremo de perseguirme de una manera horrible porque estaba yo conferenciando en un hotel en Zaragoza, estaba durmiendo y a las 4 de la mañana aporrea la puerta de la Policía Nacional, pero aporreándole a golpes, preguntando por mí, digo, ¿soy yo? ¿Qué quieren? Es que usted tiene una denuncia. Digo, oiga, ya lo sé, si tengo abogado y procurador designado, ya lo sabe. Digo, pues sí, claro. Es que nos consta que está usted en busca y captura. Digo, ¿cómo voy a estar yo en busca y captura? Bueno, yo ya me veía en el calabozo. Bueno, al día siguiente mi abogado llamó al juzgado. Es que me equivoqué. No, usted no se ha equivocado. A mí no me cuente cuentos. Yeah. Usted no se puede equivocar. No puede cometer equivocaciones de estas dimensiones. Porque de estar yo en busca y captura a no estarlo, va un planeta. Yeah. Bueno, total. Claro, luego vino el COVID. Mi juicio fue de los primeros después del COVID. Mi juicio fue a puerta cerrada porque según la jueza yo generaba alarma social. Pero era porque había una manifestación en la puerta del juzgado que yo no había convocado. Fue una manifestación espontánea de madres y padres afectados que vinieron de toda España a apoyarme. Pero bueno, en todo caso, algo de derecho a manifestación. Eso también es un derecho. Claro, no, pues no. Yo genero alarma social. Bueno, yo antes de entrar en sala me ofrecieron un pacto. Me dijeron, lo dejamos en falta en lugar de delito y aceptas 500 euros de multa. Y me dijeron, no voy a aceptar nada porque yo no he hecho nada. Yo no he calumniado, ni he mentido, ni he insultado. Bueno, pues en primera instancia me condenaron a 3.600 euros de multa, pero yo gané en apelación. Bueno, por cierto, el juez que me denunció no se presentó. Pero como era un funcionario público, el juicio se celebró igualmente. Yo sinceramente me daba por condenada, porque yo era muy consciente de que era David contra Goliat, era un elefante contra una pulga, era un juez contra mí. Entonces yo no soy nadie. Pues mira, resulta que gané. Yo presenté más de 1.000 folios en autos que demostraban todo lo que yo expuse, tanto en el libro como en como la conferencia. Y bueno, pues sí, gané en apelación en primera instancia. No me lo creía ni yo. Después de esto, o entre tanto, tú sales a Europa, ¿cierto? A hablar sobre esto. ¿Qué pasa en Europa? Yo voy a la OSCE, que es la Conferencia Internacional Europea más importante del año, que es en Varsovia, en Polonia. Entonces, a mí me llaman de una plataforma activista rusa, con lo cual yo iba enviada por Rusia a denunciar por España. Entonces mi acreditación era un cóctel molotov de mucho cuidado. Yo ahí lo solté. Uh-huh. Solté lo mismo. Lo que pasa es que ahí tienes un tiempo muy reducido. Tienes 3 minutos y tienes un contador de minutos, segundos y décimas de segundo. Allí sí. Ahí tú tienes un denunciante por sociedad civil de cada país europeo y un representante del Ministerio de Exteriores de cada país europeo. Yo hablé con el representante de Exteriores de España. Después ya no me contestó al correo, pese a darme su palabra de honor. Pero bueno, se levantaron personas de Alemania para decir que yo tenía razón y que los servicios sociales alemanes, el Jugendamt, estaba haciendo lo mismo. Y luego se levantaron de Noruega para decirme que el Barnevernet, los servicios sociales noruegos estaban haciendo lo mismo. Pero bueno, ¿ha servido esto para algo? No. No, no. Todo sigue igual. Da igual donde lo denuncies. O sea, todo sigue igual. Todo. No cambia nada. ¿Qué ha supuesto para ti este proceso, escribir este libro, enfrentarte a estar encausada, salir a Europa, ver todo esto? Que no, es salir a Europa a mí no me importó nada, bueno, aunque bueno, lo pasé bastante. Lo que es su conjunto, de todo este proceso, claro, que tú has vivido. Lo de Europa, lo único que pasó es que, en teoría, al yo llegar a Varsovia, a Polonia, tenía que tener un coche con asistencia consular. Uh-huh. Y yo me encontré sola a las tantas de la noche en el aeropuerto de Varsovia, sin hablar inglés y sin moneda del país, porque nadie me dijo que no había euros. Entonces, ese momento sí dije, pero bueno, ¿y esto qué es? Pero nada, nada importante, porque enseguida las activistas rusas me llamaron y me pusieron el teléfono móvil al taxista donde me tenía que llevar y todo esto. Eso, nada. El proceso judicial, eso sí que es que de verdad. Yo hubo momentos en que me veía en la cárcel. Ya. Yeah. Que yo pensaba, no, no, es que van a por mí, descaradamente a por mí. Yo era como una regresión al pasado, como si Franco no hubiera muerto. Porque yo creí que existía la libertad de expresión. Era mentira. A mí me aplicaron la ley Mordaza en toda la boca. Yeah. Eso es lo que hicieron. Entonces, vale, esos 3 años yo no se los deseo a nadie, pero en cualquier caso, mira, yo tengo 64 años. A mí no me han quitado ningún hijo. Yeah. Por lo tanto, por mucho que yo pudiera sufrir durante esos 3 años de proceso penal, no es comparable a lo que sufre una sola familia. Uh-huh. Entonces yo me metí en esto voluntariamente, me metí con todas las consecuencias y decidí asumirlas. Uh-huh. Las asumí. Cuando descubres que las mismas congregaciones, que no sé si te apetece o no decir quiénes son. Sí, sí. No, ahí te las digo. Claro, vale. Que, te las digo. Que son las mismas congregaciones las que custodiaban o gestionaban los reformatorios franquistas, sí, mutadas en ONGs. Cuando descubres eso, ¿qué es lo que a ti te pasa? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? No, yo cuando me doy cuenta de esto, que me doy cuenta, en cuanto empiezo a rastrear y a comprobar cosas, me acuerdo que yo estaba sola en mi casa y empecé a gritar y a insultar a todo Dios. Me cagué en todo lo que se mueve, me pareció completamente criminal, una cosa nazi absoluta, digo, o sea, que nunca dejaron de hacerlo, o sea, jamás dejaron de hacerlo, solo cambiaron las formas, pero lo siguieron haciendo siempre. Yo me enfadé muchísimo, me llené de ira, estaba que no había quien me aguantara, iba por los pasillos diciendo, hijas de remil, os voy a por vosotras, bueno, bueno. Y luego fueron a por mí, ¿no? Entonces, fundamentalmente son adoratrices oblatas, monjas de la caridad y la orden secular de las cruzadas evangélicas las que manejan todo esto. Uh-huh. Y que son premiadas actualmente, etcétera. Les dan el premio a la igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me llamaron, creo que fue el mes pasado, el otro ya no me acuerdo, para intervenir en un acto del Instituto de las Mujeres, donde estaba Irene Montero, sobre la memoria histórica, sin memoria no hay futuro, este era el lema, ¿no? Yeah. A mí me llamaron para hablar de los reformatorios franquistas, cosa que hice, pero cuando terminaba, cuando la gente creía que yo terminaba, que dice el país que miente, niega o oculta su propia historia y está irremediablemente condenado a repetirla, en lugar de terminar, continúe. Y dice, y se ha repetido. Las mismas congregaciones religiosas del pasado, los centros de menor, papá, lo suelte todo. ¿Sirvió para algo? No. No. No. Yo es que tengo la característica o la habilidad de cerrarme puertas. Hay gente que le encanta salir en medios, acudir a actos. A mí me da igual, porque yo no pido ir a ningún sitio. A mí me llaman de todos. Pero a cada uno que voy, y ya la puerta me la cierro. Porque a mí me llaman para hablar del pasado. Yeah. Sí, yo hablo del pasado. Claro que hablo del pasado, porque si yo estoy metida en esto, es por lo que me tocó vivir de los 15 a los 17 años. Eso por supuesto. Si no, yo no estaría metida en esto, ya te lo digo, seguro. Entonces, claro, yo hablo del pasado, pero les pongo el presente en la cara. Y esto no le gusta a nadie. Claro. A nadie. A nadie. Bueno, a casi nadie. Hay mucha gente que sí nos gusta. Porque nos parece importantísimo. Pero bueno, yo me voy cerrando puertas y con mucho gusto. Porque cada puerta que me cierro, pues es una puerta que no me ha escuchado, que no ha tenido en cuenta para nada lo que yo les he dicho, de lo que está sucediendo. Y bueno, pues les guste o no les guste, hay algo que yo no puedo cambiar y que está dentro de mí. Y es que yo me veo en cada niño tutelado. Porque yo estuve en reformatorios franquistas y yo sé lo que es eso. Y me da igual lo que hayan cambiado ahora en los centros de menores. Es decir, de acuerdo que ahora les dejan salir a la calle, no los explotan laboralmente. Da igual, da igual. El sufrimiento es infinito, existen medidas de contención, los medican. Esto es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad. Un niño en un centro saldrá marcado de por vida. De por vida. Y eso es espantoso. Horrible, pero parece ser que esto no le importa a nadie. Ya. Y hay un montón de predicadores salvapatrias legales que te andan teorizando. Yo tuve una bronca monumental una vez en Radio Nacional con el señor Javier Urra, el de menores, ¿no? El defensor del menor. Al final me dio la razón. Me dice, no, sí, el sistema no funciona. Bueno, pues el sistema no funciona porque me ha discutido usted tanto todo el rato, ¿no? ¿Sabes? Entonces, mira, no. Todos estos grandes teóricos que pertenecen a la administración pública y van conferenciando y montándote seminarios, actos, jornadas, talleres, todas esas estupideces que cuestan decenas de miles de euros o cientos de miles de euros que no repercuten a familias que lo necesitan. Porque, vamos a ver, o sea, los niños que están en acogida y las familias que cobran, ¿por qué no das ese dinero a la familia biológica que lo necesita para que salga adelante? Eso es la pregunta más... Es la más básica. Si estás dando de 3.000 a 9.000 euros, o sea, hay familias que están saliendo adelante con una miseria. Sí. O sea, ojalá se diera eso a las familias. Ya, pero eso no sucede, eso no se hace. Y como eso no se hace... estamos con el escenario que estamos, porque mira, a una familia que tiene problemas económicos, tú le das esos 1.200 euros, Dios mío, y es que la salvas la vida. Pero es que esto no se hace, coges, se lo quitas y se lo das a otra familia. Es que eso es lo que no tiene ningún tipo de sentido. Y luego, por otro lado, en el plan de trabajo que se les extiende después, ¿no? Buscar trabajo de forma activa. Sí, yo busco trabajo de forma activa. ¿Usted sabe cómo está lo laboral? Yeah. ¿Usted lo sabe? Sí. Que son contratos basura, sueldos miserables, periodos de prueba no remunerados, que los 4 días te echan. Y entonces cuando te echan y si ven, por ejemplo, que tienes 5 trabajos diferentes en mes, es que usted es una persona inestable porque no demuestra un equilibrio laboral. ¿Pero cómo vas a demostrar un equilibrio laboral si el mercado laboral no te lo permite? Fue a finales porque el mercado laboral es lo que es, una mierda. Sí. A finales de febrero creo que fue que salió en los medios de comunicación a bombo y platillo que a una mujer que trabajaba por las noches en un bar la quitaron la custodia de su hija. Ah, sí. Fue un claro. Si trabajas porque si no trabajas porque no trabajas y si trabajas porque trabajas de noche. Mira, hay una película magnífica. ¿Cómo se llama? Ay, por favor, ¿cómo se llama esa película? Esto es la edad, ¿eh? No, bueno, no, eso es que se a mí me pasa mucho. Bueno, es una película de Penélope Cruz y Santiago Diego Boto, que es una película que está centrada en los desahucios, es buenísima, y sale un caso de una retirada injustificada de servicios sociales. De una madre que trabaja, que se tiene que ir de su casa a las 6 de la mañana, porque entra a trabajar y la niña pues se tiene que levantar a hacerse un bocadillo y marcharse al colegio, ¿no? Y entonces intervienen servicios sociales y se la llevan. Esa película, que es magnífica y además es una denuncia social demoledora, se presentó a los Goya y no ganó nada. Yes. Es que no ganó nada. ¿Por qué se da? Porque, pues porque la denuncia social cruenta y demoledora tampoco interesa a nadie. Claro, la que acusa. En los márgenes se llama la película. En los márgenes. Mira, también solemos pedir una recomendación cinematográfica, así que muchas gracias. En los márgenes se titula la película. Vale. Es buenísima, y es buenísima. Después hay otra película portuguesa que ha ganado bastantes premios, que es buenísima, que se titula Listen, y también es sobre servicios sociales en Portugal. Pero es que es exactamente lo mismo. Y después hay una que, bueno, que esta es la mejor de todas, que es de Ken Loach, Lady Bird, sí. Esa, es que esa es una denuncia obvia de la actuación de servicios sociales. No es que, vamos a ver, no es que el sistema se equivoque y cometa errores. No comete ningún error. No, no es esto. Es que el sistema está conducido a retirar niños. Está creado de una forma para retirar niños y para cronificar la marginalidad. Les interesa la marginalidad. Existen hasta 4 generaciones familiares de niños tutelados. 4 generaciones familiares. Entonces, esto es obvio que el sistema no ha funcionado. ¿En qué estás tú ayudando realmente? ¿En qué? Luego, también, y eso sí lo que conozco, es cierto que los servicios sociales están saturados y es imposible atender correctamente a las familias en 20 minutos. Claro. Es el tiempo que les dan, ¿eh? Así no se puede. Pero bueno, eso está saturado todo, ¿no? El sistema... Sí, sí, bueno, pero es que aquí estamos hablando... Mira, sí, es que estamos hablando de la infancia. Sí, sí, sí. Y un niño es sagrado, porque todo lo que tú siembras en la infancia de un niño es la gran parte de su adolescencia y de su posterior madurez. Sí, sí. Y tú vas a dejar a esa criatura marcada. Sí. Porque el momento en que llegan 5 policías a una casa, tiran la puerta abajo si no abren, o si abren, arrancan a un niño del brazo de su madre, eso no. De verdad, es que, mira, aunque se trate de familias que realmente, pues a lo mejor cometen errores, enséñalos, pero no les quites a sus hijos. Ayúdalos. Veces los errores vienen, no estoy justificando, pero me gustaría también contextualizar que las vidas que vivimos también, que los errores muchas veces vienen fruto de las desesperaciones. No, o el fruto de la desesperación personal del individuo. Eso o es. Fruto del entramado social en el que nos tenemos que resolver. Eso es. Nosotros, una persona sola no puede cambiar un entramado social. Está sujeto a ese entramado social. Y sobre él tienes que sobrevivir. Y hay gente que no puede. Y si eso no lo entiende un trabajador social que supuestamente ha estudiado para ayudar a la gente... No, tú no estás ayudando a la gente, tú estás destrozando la vida de la gente. Y esto mismo que acabo de decir, me lo han dicho trabajadores sociales que han dejado de serlo porque no podían más. Yo estudié para ayudar a la gente, no para destruir la vida de la gente. Por eso lo dejé. Claro, los trabajadores sociales en activo tampoco podemos pretender que todos sean héroes. Y que se enfrenten al propio sistema, porque sí existen trabajadores sociales contra el sistema. Claro que existen, pero bueno, esto también es una labor de ingeniería social que está perfectamente calculada. Es decir, no, bueno, hasta que haya un movimiento de verdadera rebelión entre trabajadores sociales pasarán tantos años, sí, claro. Hasta que las familias afectadas por servicios sociales se unan de verdad y tengamos miles en la calle, pasarán X años, claro, ¿no? Y mientras pasan estos años, se siguen retirando tutelas hay niños en los centros de menores, hay malos tratos en los centros, hay suicidios en los centros, autolesiones. Hay tramas niños... de abuso sexual. También. Sí, claro, sí. ¿No? Hace poco salió, no me acuerdo dónde fue, que había varios, algún trabajador social encausado y... O sea, eso, esa realidad también existe, o sea, te quiero decir claro que, existe, que a ti te quitan a tu criatura y terminan una trama, o sea, que eso se está dando. Sí, claro, claro que se está dando, pero ahora se está... A ver, esto se sabe, es porque están saliendo hasta los abusos sexuales de los colegios de curas sí. de hace 40 años. Sí, sí, sí. Ahora esto se está sabiendo. Ya, pero vale. Es lo que tú has dicho, Consuelo. Hace 40 años es fácil hablar de hace 40 años. Es difícil, pero es menos difícil que hablar de la hora. De niños y niñas de 10, 6... O sea, de la hora, del presente. Claro, pero yo hay una cosa que siempre he defendido. Es decir, mira, si a una persona pues ha tenido la mala suerte, la desgracia o lo que sea, de que hayas pasado por reformatorios franquistas, tú tienes una obligación moral de atender el presente que te ocupa. Yeah. Y tienes que hacer que te ocupe. Porque si tú, por mayor que te hagas y por vieja que seas, porque claro, yo ya soy una vieja naciente, no eres capaz de ver lo que hacen actualmente y no te enfrentas a esto, tu vida no habrá servido para nada y tú habrás sido una puta mierda. Entonces yo decidí jugármela por esto cuando supe que esto existía, porque la primera ignorante era yo. O sea, yo no sabía que esto existía, ¿eh? Me lo pusieron en la cara. Yo primero tampoco, en Galicia y después en Barcelona. Y cuando empecé a implicarme en esto, dije, ¿qué es esto? Yo no puedo parar. Yo tengo que llegar hasta el final de esto. Es difícil que conmigo puedan, primero porque a mí no me han quitado ningún hijo. Ya. ¿Sabes? Entonces, yo no soy víctima de esto. Yo soy víctima de otra cosa. De lo pero ya soy muy propio. Mayor. Claro, pero yo ya soy muy mayor. Yo ya he crecido y sé muy bien cómo manejar mi discurso y a quién enfrentarme. Bueno, si yo no he podido caer más bajo, si yo fui hasta Sálvame Deluxe. Todas las puertas que has podido, ¿no? Las has donde me han llamado, claro, he ido. Claro. Y seguiré yendo donde me llamen. Y por triste que sea, tuvo más repercusión mi intervención en Sálvame Deluxe que mi conferencia al Senado. Ya ves. Sí. ¿Por qué? Porque el Senado, bueno, nos hablábamos de luz. No, es que es una cosa matemática, es que esto está muy claro. Yo soy escritora y soy biógrafa de famosos, conozco muchísimo famoso. Y entonces me llamó una biografiada mía y me dice, oye, te acabo de proponer para ir al Deluxe. Digo, tú estás borracha y yo no voy. Yo ahí no voy, o sea, pero ni hablar. Y me dice, no seas imbécil. Que es por el documental de Rocío Carrasco y la violencia de género. Digo, sí, muy bien, ¿y qué? Y entonces me dijo, nunca vas a tener 3 millones de audiencia para soltar lo tuyo. Y en ese momento digo, ostras, eso es verdad. Eso es verdad. Claro. 3 millones de audiencia. Digo, eso es cierto. Y digo, vale, voy. Bueno, pues cuando llegué, mi amiga me dice, ven aquí al camerino que te voy a decir cómo te tienes que comportar. Y entonces me puse un espejo y empezaba, no gesticules, no grites, no levantes la voz, nada, porque te hacen la foto fija y al día siguiente te ponen a parir de loca perdida. Claro, yeah. Ahí que tienes que pelear la palabra porque no te dejan hablar y tal, porque yo estaba hablando y me llamaban al intermedio y me decían, ¿tú te encuentras bien? Porque claro, yo no soy así. Yeah. Yo soy muy, muy vehemente y yo estaba sin gesticular, hablando muy tranquilamente. Y decía, no, estoy haciendo lo que me han dicho. Bueno, el Consejo Nacional de Trabajadoras Sociales llamó al programa sí, diciendo que el programa rectificara y que yo rectificara. Yo dije que yo no iba a rectificar. Y luego me llamaron para ir el lunes al Deluxe, pero... al diario, o sea, no al diario, pero me lo cortaron en el momento por las quejas del Consejo Nacional de Trabajadoras Sociales. Consejo Nacional de Trabajadoras Sociales. Pero yo pude decir lo que quería decir. Sí, quedó ahí. Claro, yo lo hice. Entonces, y tristemente, pues tuvo más repercusión Telecinco que el Senado. Qué fuerte. Es que el Senado y estas cosas, quien lo ve, son las personas afectadas. Pero Sálvame lo ve Tokiski. Yeah. Y mi amiga tenía razón. Yo nunca iba a tener 3 millones. Y claro, los tuve, por eso fui. Claro, hay que aprovechar cualquier, cuando una causa se presenta. Sí, sí. Hay que intentar, y entiendo eso, que todo lo que, de todo, en todos los sitios tienes que aprovechar. Es sí. Sí, pero bueno, es muy difícil cambiar esto. Sí. No sé qué es lo que... Bueno, sí, sí lo sé, lo que yo he dicho, una manifestación multitudinaria, pero esto va a tardar años en producirse. Sí, creo que la primera, para que pueda haber una manifestación multitudinaria, habría que trabajar mucho el romper el estigma, que es una de las cosas que más me preocupan, porque siempre hay un, por algo habrá sido detrás. Bueno, pero esto, mira, pero esto ya era lo mismo. Esa frase es la que también nos decían a, sí, las niñas de los reformatorios franquistas. No, por algo tú estarías ahí. Total, sí. Sí, claro, ¿no? Sí, claro, ya. Claro, ya. Eso es lo primero que creo que hay que dinamitar para poder hacer... Bueno, eso es lo que veo yo, ¿eh? Yo no tengo ni... No, o sea, es lo que siempre en la calle la gente conoces a tal mujer que está pasando por este proceso y generalmente pues siempre está detrás por algo habrá sido, o es que fíjate cómo sí. Iba vestida, es que claro. No sé qué, no es que la vi de noche el otro día, eso no es que ahora tiene otro novio, eso que... es, ¿pero es. Qué? Eso oye, esto a un hombre no se le cuestiona. Claro. Nunca. Nunca. Nunca. A un hombre no le cuestionan por cómo va vestido, aunque lleve el pelo verde. Uh-huh. Es un padre. Sí. Pero es que en este país hemos pasado de dejar embarazadas a las mujeres salir pitando y ser... No es que ser padre ausente, no ser nadie. Sí. Porque ni sabe quién es su padre, esa pobre criatura, a que ahora todos quieren ser padres y quieren ejercer de padres. Cuando les viene bien. No, porque como saben que si no pagan la pensión van a la cárcel, ahora todos piden la custodia compartida. Yeah. Y la custodia compartida la piden para no pagar pensiones. Sí, sí. Sí, porque cuando han podido compartirla, generalmente, pues no la han compartido. Venga, hombre, que luego acaban criados por las abuelas paternas. Pero bueno, o sea, yo esta consideración ahora de todos estos grandes padres que afloran y todos quieren ser padres, cuando hasta antes de ayer salían corriendo ante un embarazo, yo es que me parto y me mondo. Sí. O sea, es que, pero tú, vamos a ver. Esto de meter en la cárcel a madres que las llaman secuestradoras. Yeah. ¿Pero desde cuándo una madre secuestra a su hijo? Yeah. ¿Desde cuándo? Yeah. Solo falta que nos digan que tenemos a nuestro hijo secuestrado los 9 meses de embarazo. Que ahí un hombre no puede entrar, ¿eh? Porque nosotras somos, a día de hoy, y mientras el mundo sea mundo, las que... damos vida, somos las mujeres, única y exclusivamente. Pero el tema es que nosotras parimos, pero ya no decidimos. Porque ahora te lo decide un trabajador social. Si el hijo, si tú eres digna de ser madre o no. Y mira, eso se me ha olvidado, porque una vez que tú has tenido un proceso, incluso te han quitado una custodia, eso es algo que te va a seguir perseguir toda la vida, ¿no? Toda tu vida. Toda tu vida. Te va a perseguirte. O sea, tú puedes haber tenido una quita de custodia hace 10 años. Eso queda. Vuelves ahí. A tener una. No, una eso ahí queda. Y eso ahí queda. Eso ahí queda. Uh-huh. Y eso consta. Uh-huh. Eso es. Y eso te va a perseguir consta. Toda la vida. De cómo se levanta una mujer de eso, les importa un bledo. Les da igual que la madre termine psiquiatrizada con antidepresivos, pero cómo creen, cómo creen que sobrevive una mujer que le has quitado el hijo. Ya. Vamos, es que si no se deprime y no se afecta a lo más mínimo, es que da que pensar, ¿no? Totalmente. Cualquier mujer normal, madre, se va a destrozar. destrozar, porque separar a una madre de un hijo es un acto contra natura, aquí y en Sebastopol. Totalmente. Es así. Una entrevista esclarecedora, Consuelo. Eso espero, eso espero. ¿Algo, qué te gustaría decir para cerrar esta entrevista? Pues que la gente se uniera, que todos los afectados se unieran de verdad y que se creara un círculo de unión sólido, contundente, y que viéramos a más de 1,000 personas en la calle manifestándonos contra las retiradas de tutelas en manos de los servicios sociales. Eso es lo que tiene que suceder. Eso. Porque eso nadie lo podría tapar. Es imposible. Y a ver si tampoco lo podría instrumentalizar nadie. Tampoco. Es que está muy instrumentalizado. Ya. Yeah. Es que está muy instrumentalizado porque, vamos a ver, la tecnología a la que se tiene acceso, que claro que es una herramienta de lo más válido y hoy en día ya no concebimos la vida sin tecnología, ¿no? Uh-huh. Pero el acceso a la tecnología en determinados perfiles sociales y determinadas personas es un peligro tremendo. Uh-huh. Porque hay un montón de que ahora se llaman estos youtubers. Yeah. Que les encanta ponerse en su habitación como si fuera un estudio de televisión a decir un montón de barbaridades y soltar 50,000 leyendas conspiranoicas, y gente que piensa que ir al lavabo es que bajar una escalera es hacer una gestión, ir al lavabo es sacar una operación, y que se creen que son agentes del CNI en 3 días, ¿no? Todo eso tiene un discurso muy, muy peligroso en mentes que a lo mejor no han tenido oportunidad de pensar de otra manera o que les falta muchísima información. Por eso yo siempre insisto en la formación académica de las personas, en el estudio. Lo he dicho antes. Si yo tuviera poder para conceder las ayudas sociales, yo las concedería mucho más altas, pero supeditadas al estudio. Pero tú crees, por ejemplo, Consuelo, o sea, la formación académica tampoco te da más capacidad de discernimiento, porque sí te la va a dar, sí te la va a dar, sí te la va a dar si empiezas desde abajo. Si tú coges una persona que tiene el certificado de estudios primarios y la pones a estudiar el bachillerato y lo aprueba, esa persona mental, personalmente e intelectualmente está creciendo. Si a partir de ahí puede estudiar una FP o puede estudiar un oficio, y ya no te digo una carrera universitaria, pero también podría ser, ¿por qué no? ¿Quién ha dicho que en los barrios marginales no puede haber médicos? ¿Quién ha dicho que en un barrio marginal no puede haber un arquitecto? ¿Quién ha dicho que no puede haber un abogado? ¿Sabes quién lo ha dicho? El sistema. Sí. El sistema, que no los quiere. No los quiere. Pero el sistema coge, los educa también, entonces. Bueno, pero tú coges una población analfabeta, enferma y pobre, y es lo más fácil de manipular que existe. Pero tú coges gente preparada, gente inteligente, que tenga interés por las cosas, que lea, que se informe y tal, lo tienes peor, ¿eh? Lo tienes más complicado. Pero no interesa esto. Yo ahí voy a marcar mi punto de discordancia porque no lo veo, pero entiendo lo que dices, sé por dónde vas, pero creo que yo pertenezco a una generación y un entorno que mucha gente ha ido a la universidad, que tiene estudios superiores y no se rebelan contra nada. Pero porque esa gente, esa gente de clase media, vamos a poner que es gente de clase media, esa gente ya ha nacido en la clase media. Es decir, lo ha tenido fácil. O aunque la haya tenido un poquito difícil, o a lo mejor se ha tenido que estudiar la carrera trabajando él. Bueno, esto no es un drama. No, yo te estoy hablando de la marginalidad. Yo te estoy hablando de familias que nadie ha ido más allá de limpiar casas o de estar en una cadena de montaje, con la limitación económica que eso supone, ¿no? Eso, si tú lo extiendes de generación en generación, nunca se va a prosperar. No se sale ni del barrio. No se sale ni del barrio, que el barrio también será marginal y también cultiva esta marginalidad. Pero si tú concedes ayudas sociales más altas de las que se dan, supeditadas a que la gente estudie, la gente va a estudiar y la gente va a prosperar. Otra cosa es que eso no les interese. Sí. Hostia, cuidado, cuidado, porque ahora este resulta que es listo y se me planta en el Congreso de los Diputados y me canta la caña. Pues mira, sí, Manolo, de eso se trata. De eso se trata, pero de eso no hay nada. El acceso a la cultura es libre. Libre. Todo el mundo tiene acceso a la cultura. Sí. Otra cosa es la siembra de los medios de comunicación, de la música y del cine, a lo que te inclinan. Uh-huh. A que, por ejemplo, el reggaetón, vamos, yo es que el reggaetón lo prohibiría. Y yo no soy de prohibir, pero yo prohibiría el reggaetón. O sea, en este país hemos pasado de condenar la canción protesta, que realmente tenía un mensaje social, al reggaetón este, que es una cosa para mí horrorosa, pero bueno, para gustos los colores, ¿no? Quiero decirte, todo eso tiene muchísimo que ver en el crecimiento social del individuo. Y no se está trabajando el crecimiento social del individuo. Que la gente salga del barrio marginal. Que la gente deje de pensar que ya ha estudiado porque tiene el certificado de estudios primarios. No, hombre, no. Uh-huh. Estudia más, aprende más, interésate más y verás otro mundo. Otro mundo donde tienes un sinfín de posibilidades varias. Pero esto no interesa. No quieren esto. Quieren que se siga siendo marginal para que se sienten en servicios sociales a pedir ayuda porque les echan del piso. Sí, venga, que te voy a ayudar. Me llevo tus hijos. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí. Es así. Bueno, pues tomamos nota. Más de 1,000 personas en una movilización. Ojalá, ojalá, ojalá, de no, verdad, o sea, ojalá, sí. Y que yo lo vea. Esperemos que poquito a poco se vaya rompiendo este silencio, cada uno aporta desde donde puede. Y bueno, yo confío en que sí, en que esto es algo que irá creciendo poco a poco y que según se vayan rompiendo silencios y aprovechando espacios de ojalá. Comunicación para poder exponer esta realidad, porque yo no la conocía mismamente, ¿eh? Te quiero decir que y he hablado con muchas personas a raíz de conocer esta realidad que tampoco la conocían, entonces uh-huh. Creo que hay mucho desconocimiento y bueno, pues eso, el boca a boca y romper silencios hará que bueno, que cante la liebre, como dicen. Que así sea, por favor, porque sí. Esto es un drama muy grande. Pues sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Consuelo, por echar este ratito con nosotras en La Irola. Y nada, pues estamos en contacto. Un abrazo grande. Otro para ti. Y mucha hasta fuerza. Pronto. Eso es. Salud. Bueno, adiós, guapa. Ahora, adiós. Bueno, amigas, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os hayan revuelto las tripas y que os salga la rabia por las orejas y que eso nos haga reaccionar. Y bueno, pues hasta aquí la entrevista, como os decía, y espero que, como siempre, os haya servido para algo. Agradecer a Consuelo que se haya animado, que gracias por esta conversación. Y espero también que este abuso con marcada raíz misógina, machista y patriarcal, pues empiece a verse acorralado y que empecemos a coger fuerza, a levantar vuelo y que se rompan los silencios y que ninguna criatura, mujer o familia que tenga que pasar por esto, pues que jamás vuelva a estar sola. Nos despedimos con BKC y deciros que el primer tema que ha sonado es la grandísima Janis Joplin. Un abrazo y adelante. Salud. Mujer, no dejes pasar ni una luna más para empezar a vivir sin miedo. Después de naufragar quedándote a la sombra de tus sueños, de todos ellos, queda la inerte imagen de la que aún toma resuello.